una cuna arrullando a un bebé lindo, la mamá cariñosa cantando está. Tesoro, cuando su hijito ya grande será, solo el amor de Dios es mayor que tu amor, mamá tan querida. Los pasos del hijo en su andar por la vida. Mamá, cuán dulce misión aquí en este mundo el Señor te ha dado. La canción de cuna que siempre tú cantas hace parte del sueño de tu hijo amado. Solo el amor de Dios es mayor que tú. Sostiene los pasos del hijo en su andar por la vida. Mamacita, yo guardo recuerdos y añoro tu linda canción de arrullar. Y en el silencio de la noche oscura parece que escucho a mi madre cantar. Solo el amor de Dios es mayor que tu amor, mamá tan querida. Sostiene los pasos del hijo en su andar por la vida.